Bella May, Not Another Love Song, es británica y esto es del 90 y, no, nació en el 94. Cantó su primera canción hace 5 días. Ah, qué lindo. Es muy joven. That's just the way of the world. Why do you want to give anything? But your heart is on your sleeve. You wear it out there and people see it more than you think they do. And they play on that. And don't end up being a victim all your life. I was for a long time. Bueno, ahora sí un buen plan poner música, porque el plan de que a uno lo monte en un avión y termine en otro lugar comiendo pizzas, por piedad, eso no es. Damn If I Do, de Alan Parsons. Thank you. Bueno, despegamos, por favor. Atomic Kitten, Be With You. Vamos a la rico, rico. A ver, rico, rico, a ver qué. Es que tú es el día que Lily Allen, Smile. Next time. up my mental health. I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling Sí, pues, and my wife tried to prevent me from doing my duty. Pero ya la próxima es roja en un solo comentario. No. Y dije que se cuidara un día como hoy. Nació Hoagy Carmichael, uno de los grandes del Great American Songbook, que hizo Stardust. Pero es una canción muy linda y con la voz linda de esta chica que ya no puede cantar porque tiene Parkinson. Linda Ronstadt, ya así está se retiró, pero cantaba divino, una de las voces más lindas de Estados Unidos. Sí. Y es, Nicolás y yo siempre hemos querido ser como eso, como un Skylark, como una alondra. Una alondra. ¿Qué es una alondra con respecto a una golondrina? Yo no sé. No, pero canta una alondra lindo. Canta lindo, hombre, eso sí. No sabe nada. Canta lindo. Cuidado, Nico, está a punto de la roja. No, pero el canto de la alondra, dicen, sí. Así cantan con vibrato. Uy, es como un jilguero. Es como con vibrato, ¿eh? Porque los pájaros cantan. O sea, vamos, sin vibrato. Dice un purista de él, lo sabes. Ya como hoy. Nació Hoagy Hoagland Carmichael. Sí. En el 99, murió en 81, 82 años, a esa edad. Bueno. A esa época. Sí, bastante longevo. Negro. Ah, no, negro no era, perdón. Hoagy Carmichael, Linda Ronstadt, Skylark. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Oh, Skylark, have you seen a valley green with spring where my heart can go a journey? The shadows and the rain to a blossom covered lane, and in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Wonderful music, faint as a serenading the moon, a skeleton. riding on your wings. So if you see them anywhere, won't you lead me? Skylark, won't you lead me there? Con arreglos del maestro Nelson Riddle, tres volúmenes de la música de los American Great Songbook en la voz de Linda Ronstadt, que ya no puede cantar porque está muy enferma. En un día como hoy, Jamie Lee Curtis nació en el 58, premio Oscar, actriz de reparto, Fabio Parra. En el 59, Meryl Hemingway. En el 61, Boris Becker. En el 67, Mark Ruffalo. En el 67, Oscar Pistorius. Ese es un ampón. En el 86, John F. Kennedy murió en el 63 hoy. Lawrence Hart, gran escritor de música del Standard, y vamos con un tema que escogió aquí Emilio, que se llama Bewitch, Charlie Watts, muerto de los Rolling Stones, y Bernard Fowler. I'm wild again, beguiled again, simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered am I. I couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep, bewitched, bothered and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? She is cold, I agree. She can laugh, but I love it. Although the laugh's on me. Bueno, y en un día como hoy, para terminar con estos homenajes, vamos con la muerte de Michael Kellan John Hutchins, que fue el cantante líder de la banda In Excess. Y la canción, se me olvidó el nombre, Nico. ¿Cuál es, hermano? Elegantly Wasted, canción sota. Con ese inglés perfecto, a ver. Elegantly Wasted. Running no te pierdas. A Bebillas, juntos trabajando, y con ellos presentamos este momento musical en los originales, y esto es Incógnito y Everything Your Heart Desires. Otros espejos. Es lo que hay. Es lo que bueno, hay. Bueno, con Ed Sheeran, Baby One More Time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right, yeah. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go, 'cause now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, is killing me, and I must confess, I still believe, still believe. When you're not with me, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Yeah, you got me stranded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Well, tell me, babe, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, still believe. When you're not with me, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ooh. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't let you go. Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, still believe. When you're not with me, I lose my mind. Hit me, baby, one more time. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Terminamos con... Gracias, Dios. You See My Girl de OJ's. Descansamos todos de nosotros 69 horas el lunes a las 5. Loving. The girl's got plenty good loving. Ask me how I know, and I'll tell you so. Used to be my girl. I respect her when she was mine. I used to neglect